las horas corone hasta ahogar y solo veas al tema. El miedo va a encontrar lo que de noche el riesgo va a buscar, así que huyo sin pensar. Recuerdo la presión, me suena cada letra con la que te dije adiós. Que muerden en tu ajuar sin cesar, no hay paz. Vengo a escapar y encuentro algo que me haga respirar, así que irme sin más. Y en el ardor de tu cargo recuerdo la presión, y sin embargo acepto y lo hago por defecto. Cedo, viento, el duelo de este reto y viento, pienso.